colocar en esta inauguración lo que es para nosotros la impronta de la inclusión social. Cuando recién Luca, uno de los chicos, me decía, qué lindo que suena la música. Es de estas cosas que tenemos que lograr, que hay que hacer que nuestros chicos, que son buenos pibes, logren apreciar otras cosas y logramos construir un futuro para ellos. También que tengamos esta capacidad de integrar distintas áreas del gobierno con todas las problemáticas que tienen los barrios de nuestra ciudad. Una ciudad a la cual tenemos que cuidar y querer entre todos. Es una ciudad que merece ser vivida, que merece ser cuidada, que merece ser una de las mejores ciudades de la provincia de Buenos Aires, porque es la ciudad donde vivimos, ni más ni menos. Y es la ciudad a la que hay que brindarle estas oportunidades, para que en esta ciudad, en la que como en todo el país, a lo largo de lo ancho, seguramente están esto que son las asimetrías, que es esta distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, que son estas cosas que a veces la economía va haciendo poco a poco con los hombres y mujeres de un país, que arranca con diferencias sociales desde el nacimiento, que sigue con diferencias sociales en la educación y que termina con diferencias que se profundizan a la hora de conseguir trabajo, a la hora de conseguir oportunidades en la vida. Nosotros desde el Estado, los que creemos en la presencia del Estado, para que esas diferencias que hacen que una sociedad a veces tenga los conflictos que suele tener, que el Estado tiene que tener esa presencia para poder superar esos conflictos, que tiene que tener una presencia fuerte para evitar que las diferencias se agudicen, que las diferencias se ensanchen, y lograr aquel sueño que muchos tuvieron, que este sea un país de iguales, un país de parecidos, un país en las cuales crezcan todos con igualdad de oportunidades. Sé que no es fácil. Sé que hay cosas que no se hacen de un día para el otro porque hay cosas que se destruyeron durante muchísimos años. Pero hay cosas que estamos haciendo, hay cosas que soñamos hacer y por eso estamos acá inaugurando este servicio territorial.